cuando tú te has marchado, se va secando el trigo, se va apagando el faro, se va manchando el aire de un viejo olor a frío. Y es que al irte, al irte, amor, todo el silencio es mío. Y es que al irte, amor, todo el silencio es mío. Cuando tú estás conmigo y no te tengo al lado, se oscurece el camino y se hace duro andarlo. El cielo va quedando sin estrellas, vacío. Si no te tengo, tengo amor, todo el silencio es mío. Si no te tengo, tengo amor, el silencio es mío. Cuando no estás conmigo, tan solo me he quedado, que soy un peregrino sin ruta y sin callado. La vida